Y recién escuchábamos a Black Rebel Motorcycle Club con tres temas. Primero escuchamos 66 Conducer, luego Six Barrel Shotgun y finalmente Sympathetic Muse. Así que ahora nos vamos a un popurrí. Yo sí. Aprovecho de despedirme porque tengo que retirarme por asuntos familiares, pero nos vemos la otra semana, así que adiós. Ya. Ojalá que la vaya bien, doña Pamela. Ya, ahora vamos a hacer popurrí de noticias. Vamos a comenzar a hablar de la banda estadounidense Weezer, que el fin de semana pasado se matriculó con 5 récords Guinness. Al momento de grabar lo que es su último, el segundo sencillo, del Red Album, del single Troublemaker. Al grabar ese video marcaron 5, incluso podrían llegar a ser 6 récords mundiales. Son puras estupideces, claramente, no piensen que van a ser algo coherente, evidentemente. Los récords mundiales que establecieron fueron ¿cómo se podría traducir esto? ¿Cómo traducirías de ensamble? Sí, ensamblaje, montaje. Es básicamente el mayor choclón de gente haciendo air guitar en el mundo. Básicamente ya. Yo lo estaba pensando en un asunto técnico, mezclar las pistas. Largest air guitar ensemble. Fue el título que le dieron. 223 participantes tuvo esto. ¿Tú has visto el video? No. No es muy gracioso, digamos, pero es simpático. No es como Pork and Beans. No le llega ni a los talones a Pork and Beans. El otro récord que implantaron fue el juego más largo y grande de Dodgeball. Los quemados. La pelota esa que se la tira al otro en la cara. Thank you very much, ¿ya? Claro. Donde había 50 personas por equipo y que duró como 2 horas el partido. El otro fue la más larga maratón de Guitar Hero World Tour. ¿Ya? Guitar Hero, ¿tú sabes lo que es? Un juego. Sí, ya. Sí. Donde estuvieron 10 horas, 12 minutos y 54 segundos jugando al Guitar Hero. Y el otro era también la mayor pelea de pasteles en la historia de la humanidad. ¿Se agarraron a pastelazo? Y el otro era la mayor cantidad de gente arriba de un skate. Ya, pero ¿qué tiene que ver esto con el video? Es que yo no lo he visto. Aparecen haciendo todas estas cosas. Y sí. Después ellos siguieron haciéndola. Sí. Mientras habían grabado en el fondo. Sí. Gente Weezer, pues. Gente Weezer. De hecho, en el video también, como que repitieron algo que había hecho alguna vez Roger Scummo, cuando tocó, creo que con 60 personas, Creep de Radiohead, en guitarra acústica. Uh-huh. Bueno, acá también en un momento había como todo el público. Llevó sus instrumentos, llevó su guitarra, llevó su trompita, clarinete y toda la tontería que pillaron para tocar el Troublemaker. Y el fanático de Wizard le lleva a los estudios de música. Y no eran pocos, que digamos. En el video aparece una cantidad obscena de gente. Ya, y lo otro que tengo es dos lanzamientos de discos que ocurrieron la semana pasada de bandas nacionales, de bandas metaleras chilenas. La primera banda es Enigma, que lanzó su segunda producción titulada Laberinto, que contiene 10 tracks. Enigma es una especie de metal épico, progresivo, por ponerlo de alguna manera. El disco lo pueden encontrar en las tiendas Snipe, Toxic, Pateando Discos y Rock Music en el Eurocentro. Y en el portal Lion lo pueden pillar en la tienda Under. Además, esta banda va a estar presentando su disco el próximo 29 de noviembre en la sala SCD. Si quieren escuchar algo, un adelanto de la banda Enigma, pueden meterse a su MySpace, que es www.myspace.com. Enigma Metal Band, y ahí podrían escuchar algún adelanto de lo que es este disco. El disco vale 4.000 pesos para que lo vayan a ver a la tienda. Una pequeña crítica que les voy a hacer este asunto de sonido. Si van a hacer un disco de metal, necesito, tienen que hacerlo con producción buena, porque el metal, como una cuestión tan ruidosa, es tan estudiante. Para hacerlo agradable al sonido, por lo menos del metalero, tiene que sonar bien. Por ahí se cae un poco en deficiencias técnicas. Por eso quiero que para la próxima, ojalá que para la próxima solucionen esas deficiencias. Y el otro lanzamiento que hay es que la semana pasada también desde la cuarta región, la banda chilena Spectro también lanzó su disco que se llama, ¿dónde lo tengo? El Ente. Vale 3.000 pesos y lo tienen que comprar directamente en la página. Se lo envían a su casa. Muy moderno ellos. Y también pueden escuchar un adelanto del disco en el MySpace de la banda, que es bandaespectro.com. Estos chicos van a estar presentando precisamente su disco el próximo sábado 8 de noviembre junto a Necrosis, sí, los mismos de Sábados Gigantes que tantas veces hemos nombrado aquí. También junto a las bandas Torturer y Serpents. Que por favor esta banda cambie el logo de su... Después te voy a mostrar el logo. ¿Pero de qué el... banda? ¿Cuál? Serpents. Ah, por favor, okay. Que cambie el logo de la banda porque no se entiende un carajo lo que dice. Por favor. Este recital a todo esto de apito de que Necrosis está celebrando los 20 años de la edición de su disco The Search, que fue el primer disco de metal chileno editado en el extranjero. Alguna vez hablamos sobre eso acá también en el programa. Claro, exactamente. Así que recuerden, sábado 8 de noviembre se va a estar presentando ahí también la banda Spectrum. Ya, así que eso fue el Popurrí de Noticias. Vamos a escuchar... vamos a hacer una excepción. Nunca tocamos singles en el programa, pero vamos a hacer una excepción en esta ocasión. Vamos a escuchar Troublemaker de Wizard, precisamente a pito de estos 5 récords mundiales. Ah, y el sexto récord que están peleándolo para que se lo reconozcan es que el baterista tocó la batería más pequeña del mundo. Me parece. Como digno para los Muppets. Claro, están tratando de que le reconozcan ese... ¿Y quiénes son los que pelean por esto? ¿Quiénes son los que en el fondo postulan...? No, es que andaba un veedor de los récords Guinness, perfecto, ¿cachai? Ya. Y él tiene como que validar todos los récords ahí. Ya, no es que Rivers Cuomo esté llamando y diga... No, hasta de hecho el veedor aparece en el video, aparece grabando todo con su Nokia N95, su celular, todos los récords que estaba marcando. O sea, así que Wizard está a punto de tener un sexto. Un sexto récord, como la batería más pequeña. Con la batería más pequeña, exactamente. Ya, eso, primero Wizard con Troublemaker, después Enigma con El Lado Oscuro del Cielo y finalmente vamos a escuchar a Spectro con Agresor. Esto es el Popurrí de Noticias en la OVE. Put me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV. That's what others see. And movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me. Don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother of the ball. I'm a troublemaker. Never been a faker. Doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker. Special guy. I'm a troublemaker, never been a faker, doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker, not a double taker. I don't have the patience to keep it on me up. Keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker. Never giving up. Sueño no se ha cumplido, la sub-zombie. buscando la sangre en tus ojos, veo terror. Encontrarte es demasiado fácil. Mi venganza ya consumaré. Demasiado voy a soportar la constante hostilización. El rencor crece sin parar, a un punto sin solución. Mis manos te quedan en todo tu cuello. No puedes gritar ni respirar. Te comienzas a desvanecer. Pronto te enfriarás.